que va junto con eso. Vale 6 pesos. ¿10 pesos? Serían 10 pesos nada más. ¿Y esto por qué lo hacen? A ver, ¿qué se ve esto, no? ¿Qué vas a empezar, Mison? Es un bot 7.30. 100 gramos, Miguel. Son 10 pesos, 1 por 10. Y punto 100 por 166. Esa vale 4 pesos con 70 centavos. Nosotros mismos son de esta.